ahora mismo darte vida. Vengo que tardes en venir, ahora mismo Jesús te está llamando, que vengas a su redil. Él quiere ahora mismo darte vida, vengo que tardes en venir. Dale tu corazón a Cristo y ven a gozarte con Él. Dale tu corazón a Cristo y ven a gozarte con Él. Si cuando Él venga tú estás listo, al cielo volarás con Él. Si cuando Él venga tú estás listo, al cielo volarás con Él. Y por eso Jesús te está llamando, está llamando, está esperando. Por eso Jesús te está llamando, solo falta que tú quieras venir. Y por eso Jesús te está llamando, está llamando, está esperando. Y por eso Jesús te está llamando, solo falta que tú quieras venir. Que vengas a su redil, Él quiere ahora mismo darte vida, vengo de tarde sin venir. Ahora mismo Jesús te está llamando, que vengas a su redil, Él quiere ahora mismo darte vida, vengo de tarde sin venir. Dale tu corazón a Cristo y ven a gozarte con Él. Dale tu corazón a Cristo y ven a gozarte con Él. Si cuando Él venga tú estás listo, al cielo volarás con Él. Si cuando Él venga tú estás listo, al cielo volarás con Él. Y por eso Jesús te está llamando, te esperando. Y por eso Jesús te está llamando, solo falta que tú quieras venir. Y por eso Jesús te está llamando, te esperando. Y por eso Jesús te está llamando, solo falta que tú quieras venir. Thank you.